poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Y yo no sé si tú vives pensando en mí, pero yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Y yo no sé ni pregunto lo que es tu amor, pero a ti como a mí no te cabe en el pecho. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste aquellas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Llanto. Qué bonito es llorar cuando llora.